no sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social 2025 las fotos de tus hijos si me agregas como amigo. Social del 2025, las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura libre, copyleft, derechos de autor, revoluciones y muchas otras cosas de Radio Círculo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de vuelta al estudio de Radio Círculo, disfrutando de nuevo de las vistas en el programa Comunes, que se emite, recordamos, en directo en el 100.4 de la FM y por streaming por la web del Círculo de Bellas Artes. Hoy volvemos a estar sin David, que nos ha hecho un poco la jugarreta de meternos a gente nueva en el programa para luego desaparecer. Pero bueno, intentaremos contactar con él desde Barcelona, desde el Festival Primavera Sound. Así que nada, estará presente de voz y espíritu. Además de eso, hablaremos también con Xavi, el cuarto común, que no sabemos muy bien si nos va a hablar de copyleft, de las acampadas en las ciudades o una combinación de ambas cosas. Y además tenemos aquí a Andrea en el estudio. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Laura? Que es una de las participantes, coordinadoras, mano de obra que está en la acampada de Sol, trabajando en varias comisiones, entre ellas la de feminismos. La de feminismos, la de comunicación feminismos y, bueno, también haciendo pequeñas participaciones dentro de lo que se puede con lo que es esta evolución tan rápida dentro de la acampada Sol, en migraciones y en la general, escuchando básicamente y sí, tomando consenso. Para intervenir hay que o tener mucho ego o mucha paciencia o más cosas. Escucha activa. Muy bien. Bueno, pues este es simplemente esta breve pero intensa sumario, es lo que vamos a tener hoy. Enlazando con el tema del debate sobre las acampadas, haremos también una mini agenda sobre próximas convocatorias, siempre dentro de la acampada de Sol, porque no hay más espacio en Madrid. Se ha concentrado todo ahí. Y nada, iremos comentando también todas las dudas que se nos vayan presentando. Ah, bueno, no, claro, se me olvidaba. Y la selección musical de hoy, que también nos ha... Juan Music y teclista están ambos muy liados, cada uno con sus asuntos. Pero hemos tenido la inestimable ayuda de Elena Cabrera, una antigua participante, un antiguo miembro del programa, que muy amablemente nos ha hecho una selección musical de grupos y temas editados por su compañía, Autorreverse, que son todos Creative Commons, los que están editados, algunas son demos, pero serán publicadas bajo Creative Commons también. Y si os parece, vamos a empezar con el primer tema, que es del mismo grupo que la sintonía de este programa, Comando Sushi, y que tiene un nombre aún más delirante que 2025, que es el nombre de la sintonía, y es Muerte al Peluche. Tenemos el honor, además, de disfrutar de que este es un adelanto del próximo disco de Comando Sushi, todavía no está editado. Así que a disfrutarlo de esta primicia de Comando Sushi. eres como mi osito de peluche. Te quiero estrujar. Eres como mi osito de peluche. Te quiero tocar. Eres como mi osito de peluche. Te quiero matar. Demasiado. Bueno, pues bajo este tumultuoso ruido de fondo que empezó, nos asustamos un poco cuando empezó, pero bueno, ha ido tomando forma, muy bien. Vamos a hablar con Xavi, el cuarto común, ya que como era previsible, David nos ha dejado un poco colgadas. Xavi, buenas tardes, ¿estás ahí? Estamos aquí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos, después de una semana de parón sin escucharte, estábamos ya ansiosas por ver qué nos tienes que contar hoy. Pues... Contaros, referenciar un texto que me ha parecido interesante porque liga bastante bien temas, enfoques filosóficos de lo cuando hemos hablado de movimientos en red y hemos sido respetuosas y críticas con ellos o algunos aspectos de ellos, ¿no? Y es un texto que se puede encontrar en el blog de un profesor de antropología de aquí de Barcelona que se llama Manuel Delgado, no sé si se le conoce mucho o si no. No me suena, y yo soy antropóloga también, pero bueno. Pues es un tipo que viene, un tipo debe tener casi 60, que viene de la lucha de la resistencia antifranquista, un tipo nada conservador, digamos, que yo sé que él en las últimas movidas contra la implantación del espacio europeo llamado Espacio Bolonia o Reforma de Bolonia, es un tipo que a sus 60 y pico años se queda a dormir más de un día en el rectorado ocupado, da charlas o hace, más que dar charlas, que también da charlas, pero cuesta bastante dar con él, colabora en cineforums, en casas ocupadas, o sea, no es un tipo Y tiene cierta, o sea, cuando hay que hablar de antropología y se espera un discurso crítico desde el medio que le llama, pues le llaman a él normalmente para confrontar, y uno de sus grandes, o sea, está en contra del Fórum y contra la utilización urbana de esta Barcelona posmo. Es un tipo que defiende la, entre comillas, latinidad, mediterraneidad, ¿no? O sea, que está un poco en contra de esta deriva pseudo-calvinista de que la calle tiene que estar limpia, sí, y no hay que hacer ruido y todo este rollito antibotellón, o sea, antibotellón de hace unos años, ¿eh? Sí. Digamos, o sea, y de que las fiestas, pues, en casa y tal, y que la fiesta mayor del pueblo, pues, si se hace ruido está muy mal, ese discurso, ¿no?, que hay, así de recogimiento, que es bastante calvinista, y que justamente en la zona, en las zonas en las que vivimos, o la cultura que tenemos, pues es bastante de tomar la calle, de usar la calle más que de tomarla, ¿no? Sí. Y pues a este señor Manuel Delgado le invitaron, como se le invita muchas veces, a mil cosas, y se apuntó al bombardeo de aparecer en la Plaza Cataluña a dar una, a hacer un coloquio o lo que fuera. Y colgó en su blog, en el cual, pues, se recogen filosofadas suyas, reflexiones y tal, y colgó un texto titulado El peligro de los movimientos ciudadanistas, uh-huh, focalizando la crítica en los cortes ciudadanistas que él ve en estas acampadas que estamos, de las que estamos participando de manera directa o indirecta, y en la que yo estoy de acuerdo que se haga, ¿eh? ¿No? ¿Pero a qué se refiere con movimientos ciudadanistas? Pues se refiere a él lo dice así, con un discurso de corte ortodoxo, de los movimientos de una, según sus palabras, de un izquierdismo progre, que ve la oportunidad de hacer reivindicaciones más que injustas, inmorales, y que se centran en un tema concreto. Y entonces él pone como paradigma de un movimiento ciudadanista las protestas contra la guerra de Irak, ¿no? O sea, yo que participo en un movimiento antimilitarista, la gente me invitaba a ir a las manis, ¿no? Sí. A las manis del 2003, ¿no? O me acuerdo una imagen que tendré grabada durante muchos años en la retina, a Julia Otero, que es esta periodista súper de canales grandes, digamos, sí, con la chapita y empezando un programa a las 4 de la tarde hablando de esto, ¿no? Un programa de educación aquí en la tele autonómica de Cataluña. Sí. O sea, y como un día, reflexionando, era como, ostras, es que las grandes cadenas nos han hecho el trabajo de difundir, ¿no?, que en parte está bien, pero el día que se acabe ese soporte mediático, porque la producción de noticias y la rutina mediática es muy devoradora de los temas, ¿no?, y cuando se ha hablado 3 días de los temas, se deja de hablar, ¿no? Y entonces él lo sitúa en este contexto de protesta puntual, de protesta más que injusta, sobre todo inmoral, en la que hay que hacer un arreglo de algo, y ahí él lo define como ciudadanista. Yeah. ¿Quieres decir algo, me parece? No, estaba reflexionando. ¿No? Pues sigo. No, y entonces él le hace como una crítica a los movimientos ciudadanistas cuando no insertan dentro de una estructura más, o sea, más concreta, y en la que no se habla de clase social, sino que se habla de ciudadanos, yeah, en la que no se habla de sistema económico o de acción política, sino que se le llama el sistema bancario, como un reduccionismo que es fácil para vender el mensaje, pero que es poco riguroso analíticamente y desde un discurso que se arropa mucho en las ciencias sociales, ¿no? Y entonces y sobre todo le hace bastante énfasis en el tema de, entre comillas, si tienen carácter político o no tienen carácter político, cuando muchas veces lo que yo creo que desde las acampadas se dice es que no somos partidistas. Lo que pasa que, como los partidos, la mayoría son políticos, así como nombres, como sintagma de de aparato, ¿no? Sí. Entonces la gente, para desmarcarse de que yo no soy ni de PSOE, ni de IU, ni de unos troscos perdidos de la cuarta, pues yo soy apolítico, ¿no? Y entonces ahí es donde él también le mete chicha para decir, bueno, el típico discurso de cualquier acción que pretenda transformar algo, ni que sea un matiz, pues es una acción política, ¿no? Mm, claro, pero eso sí que se está escuchando mucho, pero yo creo que además de por lo que dices, de no saber diferenciar entre apolítico y apartidista, también por un desconocimiento del concepto política, más allá de las instituciones públicas, por así decirlo. La gente no asocia movimientos en las calles, asamblearismo con política. Eso no sé qué creen que estamos haciendo si no es política. Claro. Yo simplemente me ha gustado el texto porque, bueno, habla de unas cosas, ¿no? De cómo él también le hace una crítica a este movimiento en concreto y a otros como el de la acampada, las acampadas del 07 o alguna cosa más, en la cual no se puede salir, o sea, la gente que está acampada se reúne en asamblea, decide las cosas en asamblea, rehusando el querer relacionarse con otras instituciones, se institucionalizan en asamblea permanente, sí. Y la cual más allá de ser para la comunidad de acampadas o para la comunidad de la cosa concreta, y pone algún ejemplo más o no, y yo te puedo poner el ejemplo de V de Vivienda, de los Anonymous, o de cualquier, de este, lo que también se le está llamando, pues una izquierda líquida, una izquierda situacionista, una izquierda performántica, ¿no? Que, pues ahora hay que hacer algo por el tema de la ley Sinde. Bueno, pues montamos una escena en la cual pues todos llevamos un tipo de capucha, todos llevamos un tipo de vestimenta, nos ponemos de acuerdo y es tan importante el efecto visual y el poder vender la imagen para que nos la publiquen, que es casi tan importante eso mismo, esa preparación coreográfica, escenográfica, barra artística, que a veces se le dedica más tiempo y más energías a lo simbólico que a lo sistémico o a lo estructural, ¿no? Y se rehúsa mucho el decir, no, es el tema de la dación por hipoteca, ¿no? El tema de cuando... La dación en pago. La dación en pago, ¿no? Cuando tienes una casa que estás intentando pagar o que has pagado de golpe con un crédito hipotecario y ya no puedes darle más dinero al banco, pues que cuando te viene el banco y te embarga la casa, pues que ya des por saldada la deuda, ¿no? Sí. Y alguna cosita más en las cuales, y esa paradoja me resulta interesante y atractiva, en la cual la asamblea o cualquiera de las asambleas que está viendo aquí en Plaza Cataluña, o supongo que la de Sol, Valencia y otros sitios, la gente tiene mucha paciencia en ponerse de acuerdo como asamblea y tienen la paciencia de dialogar con los que te puedes ver la cara, pero luego se queda en una cosa interna, ¿no? Él lo dice, ahora no tengo la chuleta aquí, ¿no? Él dice que es una cosa de para adentro, pero nunca para afuera, ¿no? Es muy intra, pero nada inter. No es una inter asamblea con otras movidas o con otros agentes o con otros actores sociales. Ni siquiera... Ni siquiera con el resto de asambleas, que es una cosa también que está costando, coordinar el trabajo. Ajá. ¿No? Entonces, los grandes medios o desde algunas de las acampadas se está dando mucho énfasis en las redes y tal, ¿no? De que, y tantos en Valencia, y tantos en Granada, y tantos en Málaga, y tantos en no sé dónde, y en la embajada de París, en Buenos Aires, y no sé dónde, ¿no? Pero incluso cuesta, más allá del retuiteo y del quedada en el muro y tal y cual, cuesta mucho llegar a incluso encontrar discursos parejos o discursos que no sean contradictorios, ¿no? Sí. Y entonces es como la parte ciudadanista en el enfoque este, en la visión esta que le da Manuel Delgado, pues sería, ¿no? Pues la situación es, o la performance, o entre comillas, ¿no? O la puesta en escena es que estamos ocupando plazas, que a mí me parece súper bien, en general, sea para pedir un cubata, o sea para pedir un cambio en la ley electoral, o sea para lo que sea, o sea, a mí tomar la calle no me parece nada malo, y que venga la policía, o cuando, yo me acuerdo que cuando empezaron las leyes antibotellón, y una vez estuve en Madrid, me dijeron al loro que aquí no fan bromas. Sí, sí. O sea, que era del palo, aquí han decidido que la calle no sirve para tomarte una caña, y la calle no sirve nunca más para tomarte una caña, ¿no? Entonces, vale, que están en este rollo, ¿no? A mí me parece bien usar la calle porque... entre otras cosas, la pagamos, ¿no? Es nuestra, de los vecinos y vecinas, pero también de todos los que pasamos por ahí pagamos algún impuesto indirecto, ¿no? Y, bueno, eso. Pues muy interesante la reflexión. Aquí está Andrea, una participante también en las acampadas, y quiere hacerte algún comentario o pregunta. Muy bien. Hola, Andrea. Hola, Xavi. ¿Qué tal? Bien. Mira, cuando dijiste un poco todas las movilizaciones que podían hacer desde los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Hay una algo que se me ocurrió, que si tal vez lo hubiese dicho en ese documento Manuel Delgado, es acerca de los movimientos o las manifestaciones que convocan generalmente las ONGs, o las multinacionales ONGs, ¿no? Porque hay algunas, y la escasa asistencia que hubo a las últimas manis que ellos y ellas convocaron, ¿no? No sé si en el documento ese dice algo sobre esto o no. No te acabo de entender muy bien lo que dice. Que en el comentario, a ver, te lo explico de nuevo, que en el comentario... Puedes decir Intermón, que yo no... A mí no se cae ni ninguna... Tengo amigos que trabajan para Intermón. Es que Intermón son varias. Y son asalariados, o sea, trabajan para una especie de ETT a la cual Intermón contrata para que hagan socios en la calle. La gente... Que sepa la gente que esa gente que está en la calle preguntándote si te quieres hacer socio de Intermón. Los captadores de socios. La Cruz Roja, Greenpeace, en Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y tal, es gente que está asalariada para otra empresa. O para una empresa, sea directamente, ¿no?, esa ONG u otra. Yo, o sea, entiendo tú, pero es que has puesto tan énfasis en el eufemismo que me he perdido. No, más que nada quería saber si Manuel Delgado menciona algo sobre el efecto de la poca asistencia que hay a las manifestaciones que han convocado anteriormente al 15M, ¿no? Y que son muchas desde las ONGs. Yo ni siquiera me había enterado de la existencia de esas. Hay algunas, hay muchas que se hicieron durante el año pasado con todos los recortes y tal. Entonces, no sé, sería hora también de empezar a hablar de ello, ¿no? O sea, y de los lobbies que hay, que convocan también a hacer determinadas acciones, ¿no? No hace mucho énfasis en esto este texto. Seguramente Manuel tiene algún texto sobre el tema, porque es un tipo que no se calla nada. Y sobre todo es un texto, es un resumen de la reflexión que él fue a hacer a la plaza. O sea, empieza citando la Polla Records, diciendo, ya les gustaría, como esa canción de No Somos Nada, ¿no? Ya nos gustaría que no nos pudieran identificar porque somos una gran... no sé, bueno, es un texto interesante. No, y es más que nada como una reflexión que le dice a la gente que está en la acampada, ¿no? Y por eso, al igual, no mete tanta chicha para hablar de eso que dices. No. Vale, gracias. Bueno, pues la verdad... El texto suena muy interesante, lo leeremos, buscamos blog Manuel Delgado, nuestro buscador favorito, y aparecerá fácilmente. Sí, es muy fácil, está en Blogspot, o sea, está en ese buscador, esos blogs de Blogger están bien sí, posicionados. Pues y aparte es un texto que se ha citado varias veces y ahora... Y seguramente pones 15M Manuel Delgado y daréis con él rápidamente. Y producidamente os lo voy a mandar de aquí 5 minutos cuando acabemos de hablar. Perfecto, pues lo subiremos al blog también para que la gente pueda acceder a él con un solo clic. Y pues nada, Xavi, muchísimas gracias. Seguimos, nos vemos en las calles y en las plazas. Venga. Un beso. Un beso, un abrazo, chao. Bueno, pues vamos a ir ahora con el siguiente tema, que es de Aldo Linares y se llama El tiempo era nuestro. Yo, como tampoco conozco muy bien estos grupos, si no os importa voy a leer la chuleta que me han dejado preparada. Entonces, este tema que vamos a escuchar es la demo de una de las canciones del disco de debut del peruano Aldo Linares, también conocido como DJ y que ha grabado canciones con el grupo Sukiyaki y el sobrenombre de Al Domina o Domina. Ahora está concentrado en componer y tocar en directo sus canciones de amor y misterio. En directo la acompaña Vadim Tudor, de quien escucharemos luego un tema también, y una formación variable entre las que se encuentra Gonzalo, guitarrista y compositor de Nadadora. Pues nada, esto es la información que tenemos y vamos ahora a escuchar El tiempo era nuestro. Bueno, pues después de este tema y de haber ya calentado motores y cabezas con el tema omnipresente de la semana y de la semana anterior, y esperemos y suponemos que de muchas semanas venideras, vamos a empezar a hablar también aquí en el estudio. Recordamos que estamos emitiendo en directo por el 100.4 de la FM y en streaming por la web del Círculo de Bellas Artes en Comunes. Pues vamos a hablar con Andrea. Hola de nuevo. Hola, y si te parece, antes de ponernos más así a debatir, nos gustaría que nos contases un poco cosas relativas en concreto a la Comisión de Feminismos que existe en la Acampada de Sol. Bueno, la composición, por lo menos, que es una de las cosas más bonitas, yo creo, dentro de las distintas asambleas también que se están formando dentro del Sol, es que en esas comisiones se juntan los grupos o movimientos o colectivos que han estado luchando desde hace años, ¿no? Y justamente en feminismos se ha creado eso, un grupo intergeneracional, de todos los grupos ya y colectivos feministas que hay en Madrid, de diferentes razas, diferentes sexualidades, diferentes de todo. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El mestizaje que hay tan profundo y la mezcla, diversidad, es que está muy bien. Y que todas nos reunamos cada día a las 9 en las asambleas generales dentro de esta comisión y podamos hablar con claridad, saltándonos todas las posibles fricciones que podían haber en el pasado entre los grupos ya, bueno, los grupos que llevan años trabajando, ¿no? Y que también asistan mujeres o, bueno, personas en general que vean la carpa ahí y decían entrar, preguntar e interesarse y o empezar a descubrir muchas cosas que bueno, capaz que las estaban pensando y las ven ahí, o sea, las ven visibles en los carteles, en las palabras, se animan a participar y nada, muy bonito. Esa es la reflexión, como la postal, ¿no? Debe ser más bonita. Sí, a mí me impresiona ver cómo se está colaborando, o sea, todos los feminismos y todas sus ideas, por ejemplo, desde los feminismos más clásicos, de corte respecto al trabajo sexual abolicionista, trabajando de la mano con colectivos transmaricabollo, pro trabajadoras sexuales, también de edades totalmente diferentes, sí, y sí, estilos. También también hay algunas representantes de un feminismo más anarcopunk o anarcofeminismo, más unidas a centros sociales, así de estética dura y agresiva, y todo el mundo trabajando juntos. Es maravilloso. Sí, olvidando totalmente las fricciones que podía haber antes, ¿no? Eso está espectacular. Una tolerancia, un diálogo, además, también por, o sea, interés en saber lo que estás haciendo vos, en saber lo que estoy haciendo yo, cómo nos intercalamos para realizar las actividades y las tareas dentro de la asamblea. Y es que ni hay nombres, ni hay colectivos, nada, ni procedencias. Es como que estamos en la carpa, hacemos las labores, e incluso algo que me sorprendió mucho y me gustó, que cada vez que alguien hablaba en la asamblea, no se tenía que presentar y decir, por ejemplo, hola, yo soy Andrea de tal grupo, ¿no? Es cierto. Y eso es súper lindo, porque es que también al no presentarte, creas como una situación de equilibrio, todas somos iguales o todas estamos ahí reunidas para solucionar determinadas cosas, ¿no? Ya cuando te pones determinadas etiquetas como nombre, como bandera, como procedencia, como tal. Es cierto. Ahí ya es otra cosa. ¿Y desde cuándo lleva la carpa o el punto de información o como le queremos llamar sobre feminismos? A ver, ¿cómo fue el inicio? Yo me enteré al cuarto día, o sea, estuve desde el primer día, desde el domingo de las manifestaciones, al siguiente día estuve en la asamblea que se formó y luego ya no me quedé con las 40 personas que se quedaron a acampar. Luego volví a ir, tampoco me enteraba que se estaban formando comisiones y ya recién, yo creo que el viernes fue cuando me enteré de que estaba feminismo porque una compañera de la Caracola me lo comunicó y tal, y ahí me enteré. Y fue grande la sorpresa. Y el sábado asistí a la primera asamblea. Y pero ellas sí que están desde el tercer día, creo. Miércoles o algo así. Y si una persona ajena a estas alturas del partido quisiese acercarse a participar, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cómo podría hacerlo? Tiene varias vías. Tiene muchas vías. Hemos creado, bueno, dentro de la comisión, una subcomisioncita, un grupito, que somos unas seis chicas y estamos llevando la parte de comunicación. Me siento como muy institucional ahí diciendo. Pero sí, es la parte de comunicación porque es necesario, o sea, es muy necesario y por eso abrimos varias vías. El modo que yo veo mejor para comunicarse, para informarse, para estar ahí, es ir a la carpa mismo y pasarse por las asambleas, que generalmente están siendo a las 9 o 9:30 de la noche. No siempre son dentro de la carpa. Hoy estaba convocada para Benavente, la Plaza de Benavente. Pero bueno, si no se puede asistir ahí, también hay una forma virtual. Y dentro de la forma virtual, tenemos el mail de toda la vida, que lo hicimos hace 2 días o 3, y ya tenemos un montón de correos ahí, que es muy gratificante. Entonces está el mail, que es feminismos-sol. Punto, creo que es feminismos, sí, punto, acampada. No sé, sí, sí. El mail es feminismos.acampada.sol@gmail.com. Mm. Es un nombre un poco absurdo, pero es el que han cogido las comisiones en general. Entonces, bueno, como que lo estamos respetando con, sí, tanto punto y tanto acampada. Y... tanto comunicación. No me sé el nombre. Son muchos mails. Y muchas actas también. Y después también, dentro de lo que son redes sociales, momento actual necesario, el Twitter feministas, este sí, -sol, y el Facebook, con poner feminismo sol, se van a aparecer tanto un perfil como un grupo. Genial, pues si te parece, mientras la gente va apuntando estas direcciones, podemos escuchar el siguiente tema, que es este sí, del colaborador, del autor del anterior, Vadim Tudor. Se llama, el título, me encanta, es Bailando y dando arcadas. Y también leo el de la chuleta, es una demo de una de las canciones del disco de debut de Vadim Tudor, próxima, aunque no inminente, referencia en Autorreverse, recordemos el sello discográfico de Elena Cabrera. Vadim Tudor hace conciertos de karaoke invertido, es decir, lleva la voz grabada y toca la música en directo. Hace electrónica con sonidos que nos recuerdan la Cold Wave y la Minimal Wave. Bueno, pues con tanta etiqueta, vamos a ver qué tal suena Bailando y dando arcadas, de Vadim Tudor. Bailando. Bueno, vamos a seguir hablando con Andrea de la Comisión de Feminismos de la Acampada de Sol. Nos contabas un poco cómo se ha ido formando, cómo es el funcionamiento, pero bueno, nos consta que el feminismo es el movimiento social más incomprendido y, como decía alguien por Twitter, el único movimiento de defensa de derechos que es políticamente incorrecto. Entonces, sí. Dentro de la Acampada de Sol, ¿cómo habéis sido recibidas? ¿Qué trato ha tenido? ¿Ha habido conflictos? ¿Cómo está la situación? Cuéntanos sin pudor. Dentro de la resistencia hay resistencia, ¿no? Creo que eso sí. Y eso es un poco también debido a que la gente que ha llegado a la plaza, somos todos, ya lo decía antes, ¿no? Cortados con los patrones culturales, ¿no? Que nos determinan. Y cambiarlos incluso para nosotras mismas es difícil. Entonces, mucho más si de golpe te encontrás inmersa en un grupo, un macro grupo, pues todos tienden a tirar por esos patrones. Y sí, hubo pequeños conflictos y fricciones sobre los términos que usábamos a nivel de el primer choque, si se puede decir, grande, fue en el tema de la pancarta. Cuenta, eso es lo que queríamos saber, que ha tenido mediana repercusión y sí que se ha comentado mucho. Cuéntanos desde tu visión qué ocurrió. Bueno, yo no lo viví, sino que me llegó a través de las compañeras y también en la lectura del artículo Será Feminista de Belén Gopegui, que lo describe bastante bien y se encuentra en rebelión.org. Y bueno, el tema fue, a grosso modo, se colgó un cartel en el que decía la revolución será feminista, si más no recuerdo, creo que era así. Sí. Y este cartel se colgó bastante alto, junto con otros que estaban subiendo a la misma vez que se estaban tirando las diferentes cuerdas para hacer, desde el caballo para hacer las carpas. A esas tiendas pues se le iban subiendo carteles y pancartas. Se subieron todos, pero cuando se subió el de la revolución será feminista, un chico creo que se cabreó bastante y lo quitó, diciendo algunas cosas un poco agresivas. Y la gente que estaba cerca de ese lugar, y al lado estaban también muchas compañeras, pues se las abuchó. Y fue ahí un poco doloroso para las compañeras. Esto luego se empezó a volcar en las redes para tratar de resolverlo, y también resolverlo in situ, ¿no? Se trató de ir a las asambleas generales, decir lo que estaba pasando, de por qué no se podía poner un cartel así, o una pancarta así. No era que no se podía poner, pero por qué lo arrancaban y no había una reacción de volver a colgar otro, ¿no? Igual que los que estaban colgando todo el mundo. Entonces, en la asamblea, incluso se modificó la asamblea mucho. Empezaron a incluir más cosas, ¿no? Algo tan sorprendente de que tanta masa de gente cambie un lenguaje sexista a un lenguaje inclusivo, tiene un valor impresionante. Y esto se ha logrado cambiar y se ha incorporado dentro de la asamblea, se tomó una decisión de hacer un lenguaje inclusivo. Ahora, en su parte creo que casi todas las pancartas respetan eso, no sexista. Y por otra parte también, que en este mismo punto se puede incorporar, es que las asambleas se hacen con traductores de lenguas de signos, en el SE, ¿no? Y eso me parece, ¿en dónde? ¿Cuánto tardaron de parte del gobierno a poner traducciones en el SE, ¿no? Esto fue en 2 días, se trabajó todo eso y se cambió. Y en buena parte gracias a la labor de la Comisión Feminista, me consta. Sí, bueno, sí, por supuesto. O sea, que fueron los, o sea, fueron las que llevaron la propuesta, ¿no? Y quería puntualizar que el tema este de la pancarta fue, es cierto que hubo como un abucheo bastante violento y generalizado, pero que ya al día siguiente, cuando eran ya, era uno de los primeros días, la gente estaba en masa, eufórica en la plaza, era bebiendo alcohol, eso también es uno de los cambios que ha habido, la gente ya no bebe, o sea, se ha concienciado de que ahí no se va a beber, y los primeros días, bueno, pues había gente, pues bastante, en estado de embriaguez bastante considerable. Como una fiesta, vamos. Claro, que ahora, bueno, pues puedes encontrarte a una persona suelta, pero ya evidentemente esa dinámica se ha cortado de raíz. Entonces, esto no disculpa la agresión, pero inicial. Bueno, la contextualiza un poquito más. Y importante puntualizar que al día siguiente, cuando la Comisión Feminista vuelca, explica esta situación en la Asamblea General, se recibe un apoyo unánime y una censura a ese acto sin dudas, sí, vaya. Sí, sí. Que eso, que desde el primer momento ha habido muy buena disposición. Como bien comentas, es gente muy diversa la que está ahí participando, y la labor pedagógica, con tranquilidad y una sonrisa constante que se tiene desde la Comisión Feminista es de agradecer y fundamental, vaya. Sí, muchísimo trabajo de sensibilización, ¿no? O sea, día a día, en cada diálogo, en cada asamblea, en nuestras asambleas, en las generales. Otra cosa, me quedó colgado algo sobre lo del alcohol, que también se resolvió muy rápido, y que dentro... No sé si, bueno, el caso de los vendedores de latas, por ejemplo, eso se comentó en la de migración. O sea, ponemos todos los ejes, ¿no? Claro. Interseccionalidad. Ahí va. Entonces el tema es que dentro de los lateros son casi, sí, son todos hombres en ese grupo. Espero no equivocarme, pero sí. La cuestión es que, claro, iban a vender cerveza, y eso también generó conflicto. Después de que se comentó de que en la plaza no se tomaba alcohol por una cuestión de, vamos, convivencia, vamos. Y practicidad y... Sí. Entonces el tema es que ahora ves a los lateros que están vendiendo agua. Es cierto. O sea, sí, las cosas en Sol cambian de una manera totalmente diferente a lo que está cambiando a nivel de, o sea, cuando el gobierno impone una ley, ¿no? Es muy diferente. Sí, sí, es todo muy rápido, muy rápido. Y cómo todos y todas nos juntamos, decidimos esto y lo catamos. Sí, sí. El tema de la cerveza, he de decir que me ha venido genial. Me encanta la cerveza y me ha venido genial para el hígado y para el bolsillo estar una semana en Sol sin tomar ni una caña y yéndome a dormir agotada, sin fuerzas ni ganas de ir al bar. Y además no... algo que es una característica cultural de acá muy grande, ¿no? De vamos a tomar la cañita. Pues ahora eso no se está dando. Sí, sí. Sí. Cambia. Es muy divertido. Cambia todo muy rápido. Bueno, pues si os parece, bueno, podríamos hablar mil cosas más, pero si os parece vamos a escuchar una última canción y luego a comentar una... A mí me gustaría comentar un par de actividades en torno a la acampada y también un, no sé cómo llamarlo, un fenómeno en torno a la acampada que me parece realmente interesante. Ahora os comentaremos. Y vamos a escuchar una canción de... Ankitoner Metamars, que se llama Two Boys, y nos cuenta que es una de las canciones del segundo disco de estos crooner experimental Ankitoner Metamars. Y he de decir que no he entendido nada de lo que acabo de leer. Yo tampoco. Allá vamos. Boys and one girl are making love. Bueno, vamos entrando encima de este ruido de fondo. Vamos a seguir comentando, como os decíamos, cuestiones relativas y cercanas a la Asamblea. Es ya un poco tarde, bueno, no tarde, pero desde las 7 en la acampada de Sol había convocada una concentración en contra del conocido como pensionazo, a raíz de que esta mañana en el Congreso se estaba votando las enmiendas a la totalidad de la reforma del plan de pensiones. Por supuesto, se han rechazado y sigue para adelante. Pero bueno, estamos experimentando otras formas de tomar decisiones y de hacer política. Una de ellas, una clásica, es concentrarse en contra de algo. Pues seguro que si la gente quiere acercarse, todavía habrá mucha gente allí. Luego también os comentamos, dentro de la carpa de las actividades que está organizando la carpa de feminismos, si quieres, Andrea, comentárnoslas. Sí. Uh-huh. Bueno, hoy, ahora dentro de un ratito, en media hora, 19:30, se va a hacer un debate sobre prostitución. Y mañana, ya en la Plaza de Pontejos, no en la carpa, va a haber un taller de micromachismos que es solamente para público, bueno, para chicos, ¿no? Y la intención es que no se sientan observados, para que estén solos y puedan hablar de justamente el tema que los nuclea, que es micromachismos. Uh-huh. Y mañana también, es a las 19:30, claro. Esta convocatoria sí es para la carpa feminista y va a haber una sesión de nociones comunes sobre, bueno, es el pensamiento feminista afroamericano. Uh-huh. Hay una página web que es, bueno, un blog, nocionescomunes.wordpress.com, y es, bueno, un poco un proyecto de formación política. Uh-huh. Son unas sesiones que habitualmente tienen lugar en la librería editorial de Traficantes de Sueños. Uh-huh. Claro. Y como todo está paralizado, se está trasladando al Sol. Bueno, nos quedaba una cosa interesante que me apetecía contar, pero veo que no nos queda tiempo. No sé, bueno, voy a adelantar que la gente pueda ir investigando. Claro, damos la dirección en plan misterioso, sin contar en qué consiste. Pues capaz que algún adelanto. Algo sí importante y rapidito, hay que estar atentos, bueno, lo del ataque de... Eso no se sabe, si es lo de los 155 es cierto. Euros, porque está rulando por todas partes. Uh-huh. Es un mail que está llegando de forma masiva, animando a que se haga algo concreto para un objetivo concreto, aunque yo no entiendo qué objetivo concreto es, y consiste en sacar 155 euros de los bancos. Hay que tener mucho cuidado con toda esta rumorología y bulos que están corriendo, a veces con la mejor intención del mundo, pero que en este caso, tenemos que recordar, no está convocado ni por Democracia Real ya ni por Acampada Sol. Así que quien quiera hacerlo muy bien, pero vaya que se sepa. Y la mejor forma de informarse es en las asambleas. Uh-huh. Tomalaplaza.net. Uh-huh. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, como siempre, nos han quedado muchísimas cosas por comentar y ya seguiremos la semana que viene, si da tiempo, ¿os parece? No sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marchar.